Modelo 3, Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que hablan de sus experiencias en trabajos originales. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, 19 a 24. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora escuche el ejemplo. Persona 0. Pues el trabajo más raro que tuve fue durante la universidad. Trabajé de inspector de patatas fritas. Mi trabajo consistía en comprobar que el producto final cumpliera los estándares de calidad de la empresa. No solo tenía que probarlas, sino que las debía someter a una serie de pruebas químicas. Aprendí mucho de química, pero acabé odiando las patatas. La opción correcta es el enunciado F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Yo durante un año fui guarda de un faro en la costa gallega. Acepté el trabajo porque en aquella época necesitaba 2 cosas: dinero y estar sola. Fue duro al principio, sobre todo el invierno, pero la experiencia me encantó porque aprendí a valorar la soledad y a conocerme mejor. Y allí escribí mi primera novela. Yo durante un año fui guarda de un faro en la costa gallega. Acepté el trabajo porque en aquella época necesitaba 2 cosas: dinero y estar sola. Fue duro al principio, sobre todo el invierno, pero la experiencia me encantó porque aprendí a valorar la soledad y a conocerme mejor. Y allí escribí mi primera novela. Persona 2. Ningún trabajo me parece ahora raro tras haber sido catador de alimentos para perros. Sí, sé que puede parecer algo desagradable, pero os garantizo que no es para tanto. Son productos hechos con materias primas de calidad, no como algunas hamburguesas que se comen por ahí. Ningún trabajo me parece ahora raro tras haber sido catador de alimentos para perros. Sí, sé que puede parecer algo desagradable, pero os garantizo que no es para tanto. Son productos hechos con materias primas de calidad, no como algunas hamburguesas que se comen por ahí. Persona 3. Pues yo durante un tiempo trabajé como modelo de pies. Fue muy divertido. Llegaba al estudio y en lugar de maquillarme la cara, me maquillaban los pies. Cuando leí el anuncio en el periódico, pensé que era una broma, pero acabé presentándome al casting. Nunca había pensado que mis pies fueran tan bonitos, pero me los eligieron entre más de 400 pares de pies. Pues yo durante un tiempo trabajé como modelo de pies. Fue muy divertido. Llegaba al estudio y en lugar de maquillarme la cara, me maquillaban los pies. Cuando leí el anuncio en el periódico, pensé que era una broma, pero acabé presentándome al casting. Nunca había pensado que mis pies fueran tan bonitos, pero me los eligieron entre más de 400 pares de pies. Persona 4. Lo que más me gustaba de ese trabajo era la cara que ponía la gente cuando me preguntaba a qué me dedicaba. «Soy ayudante de un mago», respondía orgullosa. Nunca decía que el mago era mi padre y que yo conocía todos sus trucos. Por eso estaba tan tranquila cuando me lanzaba los cuchillos. Por esa época me eché un novio payaso. Vaya pareja. Lo que más me gustaba de ese trabajo